El gusto de recibir a nuestro compañero en Europa, el periodista, integrante del periódico digital Insurgente, Jorge López Ave, desde España. Jorge, un gusto como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Hernán, el gusto para mí y evidentemente mis primeras palabras es un recuerdo para Nelson Díaz, un compañero que me atendía en la previa antes de salir al aire y con el cual intercambiamos algunos minutos, siempre con buen humor y siempre agradable. Y bueno, es decir, la verdad que es una pérdida y el dolor al que me sumo, y un beso a toda la 36, y en especial ayer se lo manifesté nuevamente a María Ángeles Valparda, ¿eh? Por supuesto, y descontamos esas palabras tuyas como todo, como parte de nosotros, como parte de todos los compañeros. Así que casi como que no cabe agradecimiento, pero no cabe, no. Bien vale esas palabras también en esta jornada. Jorge, arrancamos con cumplir esa tarea que tan bien haces desde Europa de resumirnos la actualidad europea en una semana dura para Grecia. Esperamos el lunes tener contacto con amigos griegos, precisamente de la izquierda griega. Uh-huh. En uno de esos temas que tendría que conmover, que sacudir al mundo, pero que no pasa mucho de eso, ¿no? No, como habrán visto las imágenes, la audiencia de la 36 en la isla de Lesbos, que pertenece a Grecia, había, porque se ha incendiado o lo han incendiado, están en pesquisas, un campo de refugiados donde mal convivían o sobrevivían 14.000 personas, de las cuales muchísimos niños. Afortunadamente pudieron salir del lugar a salvo, y en este momento deambulan por las rutas, ¿no? Las imágenes son realmente impactantes, y sobre todo porque ya no se trata de una carretera siria, iraquí o iraní, se trata del corazón de Europa. Lesbos es Grecia y Grecia es Europa. Los jefes de Estado y presidentes de gobierno europeos, en realidad, cuando se les pregunta, miran para otro lado, dicen que van a intentar que llegue comida, y cuando se les habla de la posibilidad de que ellos, las personas ahí que están demorando, como digo, por las rutas, lleguen a algún otro país europeo, miran para otro lado por la presión que hubo en el Parlamento. Angela Merkel en Alemania habló hace unas horas prácticamente de recibir a 400 niños. En realidad es una trampa para que le digan que no, porque imagínate, para un padre, una madre, decir que se llevan el niño de con 7 años, 5 años, es un auténtico disparate. Claro. Y estamos, es decir, la realidad es que se trata de una catástrofe humanitaria en el corazón de Europa, donde una vez más, es decir, ellos se encuentran con un problema que la derecha y la extrema derecha, Hernán, hacen de eso, y dicen, bueno, pero si acogemos a ellos, vendrán la semana que viene otros y otros y otros. Porque en realidad lo que no puede el capitalismo es abordar el problema de raíz, que es que hay refugiados, hay pobres, hay inmigrantes, porque los países de origen son saqueados. Entonces, si se les roba las materias primas, se les quita el futuro y la gente huye desesperada. En ese caso me gusta siempre un relato de que se habla de Marruecos, pero sirve para cualquier lado, de varias generaciones de pescadores en un pueblo pequeño de Marruecos. Y bueno, es decir, vivieron el bisabuelo, vivió el abuelo y vivió el padre, pero hubo un momento en que como los barcos españoles, franceses, portugueses saqueaban todo, todos los peces, digamos, hubo un momento que no había más, y le dijo el padre al hijo, a la siguiente generación, acá no hay más nada que hacer, acá lo llevaron todos, seguí ese barco que es el último que se ha llevado y a donde te lleve, y dice, claro, lo llevaba a España o a Francia, porque era una manera de decirte que si te llevan los recursos por los cuales puedes sobrevivir, no te queda otra que emigrar, ¿no? Claro, claro. Yo leía datos, Jorge, de que en el caso del campo de refugiados este que se incendió, estaba previsto inicialmente, creo que para 2.000, 3.000 personas, y tiene 12.000 para dimensionar el grado de hacinamiento, ¿no? 12.000 fue una especie de censo que hicieron hace 2 meses, ahora se supo que eran 14.000. Claro. Es decir, es una auténtica barbaridad, es como sucede en las cárceles, la gente hacinada, y aparte en cuchetas, en una situación, imagínate, algo sencillo y la audiencia tiene que entenderlo, como ir al baño, ¿no? Es decir, es una auténtica locura, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación muy similar a los campos de concentración de infausto recuerdo en los años 40, es decir, una auténtica hecatombe humanitaria cuya culpabilidad, responsabilidad y que por supuesto miran para otro lado la tiene Europa y en concreto la Unión Europea. Exactamente. ¿Y qué pasa con esto? ¿Se ha derivado en alguna responsabilidad política? ¿Ha habido algún compromiso de, no sé, de recursos para resolver la situación de la gente afectada? ¿Qué se ha sabido tras el incendio? Bien, es decir, hay una, como digo, unas pesquisas, una investigación para saber cuál es el origen del fuego. Fue ubicado en varios sitios a la vez, lo cual es bastante sospechoso. Y sin decirlo, la gente, evidentemente en los medios de comunicación, hay la posibilidad de que hayan sido grupos de antiinmigrantes ligados a la extrema derecha. Pero no hay pruebas y no se puede confirmar. Digo extrema derecha, inmediatamente te respondo a la pregunta, es decir, el problema de los gobiernos, sean de carácter, llamémosle, centro izquierda, como puede ser Portugal, Italia, España, o centro derecha, derecha, que es el resto de Europa, es que tienen mucho miedo al ideario de la extrema derecha que se ha incrustado en las sociedades. Entonces, si aceptan emigrantes, es decir, que vengan 500 para acá, para España, o 400 para Francia, inmediatamente la extrema derecha sale con un discurso que lamentablemente es mayoritario en la sociedad, que es no los queremos, hay Claro. demasiados problemas, demasiado coronavirus, detrás de esto van a venir otros 2.000, y eso es triste decirlo, pero es mayoritario. Entonces, los gobiernos saben que auspiciar, ver la posibilidad de aceptar emigrantes, le tiene un deterioro y un coste político. Y yo lo digo lamentable, ya es la cuarta vez que uso la palabra, pero es así. Es decir, que aceptarlo significa traerse en contra de la opinión pública mayoritaria, no la progresista, no la de izquierda, evidentemente, pero a la gran mayoría de la gente, lamentablemente, porque esta vez lo digo, sí. Es interesante porque en las últimas horas el presidente de Cataluña, el presidente Torra, para poner un aprieto al gobierno español, dijo que bueno, que en el reparto que tiene que haber de esos refugiados, que Cataluña estaría aceptando inmediatamente a 120, ¿no? Que, pero va, pero forman parte también de la dialéctica permanente que tiene Cataluña y su gobierno con el respecto al Estado español y el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, un tema que tiene que seguir, por supuesto, pero ya que estamos siguiendo en Grecia, hay una situación de tensión que se mantiene ahí con Turquía, ¿verdad? Que hay que estar atentos. Sí, seguimos casi igual que la semana pasada y el tiempo pasa en contra de una solución dialogada y pacífica. Recordemos a la audiencia que Turquía encontró en territorio de ellos, pero en el Mar Negro, gas y carburante y lo quiere trasladar hacia por el Mediterráneo. Ese traslado significaría tocar aguas de Grecia, incluso de Chipre, y bueno, eso le y lo Grecia y Chipre, sobre todo Grecia, se lo ha impedido. El gran drama que tiene esto es que, y es casi una situación kafkiana, es que tanto Grecia como Turquía pertenecen a la OTAN. Entonces, si fuera uno solo, no había problema, porque entonces la OTAN y la Unión Europea apoyan, al otro le dan mucho miedo, porque la OTAN es muy poderosa, y punto final, se soluciona el conflicto. Pero en este caso resulta que los dos son de la OTAN. Entonces, el otro día empezó una reunión, la dirección de la OTAN, y después de 9 horas no hicieron ni rueda de prensa, ni declaraciones, ni nada, no había nada que decir. Estaba todo demasiado marañado y demasiado confuso como para decidir por qué tomar partido. La Unión Europea sí, porque toma partido por Grecia, porque Turquía, digamos que es un país que de los que ha solicitado en un futuro entrar en la Unión Europea. Entonces la Unión Europea no tiene problema, se posiciona claramente con Grecia, pero es lo de menos, porque en este momento lo importante es que el que se posiciona es el que tiene las armas, no el que tiene la economía. Y la Unión Europea tiene la economía, pero la OTAN tiene las armas. Un conflicto que también viene de lejos, en el sentido de que Grecia y Turquía nunca se han llevado demasiado bien, y cuando surgen temas así, están ambas zonas, sobre todo en este caso Turquía, las declaraciones del ministro de Defensa turco parece que están en guerra. Tendrían que escuchar la audiencia porque habla en un escenario absolutamente belicoso, donde ya se ve que el tipo se ve que en las próximas horas puede haber un conflicto. La verdad que son bastante temerarias. Bien, sigamos con temas de la actualidad europea, que todos estos darían para mucho, sí. Pero yendo a España... En la actualidad europea, te tomo sí. La palabra, Hernán, en estos momentos está habiendo unas movilizaciones muy importantes, en este momento, en más de 18 ciudades francesas vuelven a la calle, y por eso es actualidad, porque desde hace una hora y media están en las calles. ¿Por qué motivos? En más de 20 ciudades. Los chalecos amarillos, nuevamente. Es decir, están acá, la situación económica no mejora, sino todo lo contrario, es obvio, con el tema de la crisis que ha abierto en canal, como se suele decir, con un cuchillo en las economías, y ellos que tenían ya, digamos, la experiencia de la movilización permanente que se paró por el tema del confinamiento, etcétera, desde hoy vuelven a la calle. Y las imágenes que he podido ver de hace unos minutos, muy buena movilización desde el punto de vista de la cantidad de gente y organizaciones de gente joven, pues columnas, como decimos en Montevideo, columnas enteras de gente joven bastante irritada, diría yo, y represión. Ahí estamos hablando de 70 y pico de detenidos en este momento, y la manifestación no hace más, las manifestaciones, porque no solo en París, no hacen más que empezar, pero ya se sabe que va a ser un día muy duro, de mucha represión en Francia, ¿no? Bien, te iba a preguntar, y vale esa actualización además de lo que está pasando ahora, por España, donde nuevamente aparece el tema de derechos humanos, ¿no? Mirando hacia América Latina. Sí. Una mirando a América Latina y otra que me parece también interesante. Empiezo por la América Latina. Ha habido un juicio, la audiencia más mayor recordará el asesinato en El Salvador hace 31 años, en el año 89, de Yacuría, que eran 7 jesuitas que la extrema derecha, en complot con los militares, asesinó, horas después de confirmar que ese grupo de jesuitas iba a hacer una intermediación entre el frente de la guerrilla del frente, en aquella época del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y el gobierno. A la extrema derecha no le gustó esa decisión y fueron y los asesinaron. Hace unas horas ha terminado un juicio en España, en Madrid, en la Audiencia Nacional, a un coronel que participó, salvadoreño, que participó en esa matanza. Si te digo el nombre, te morís, porque se llama Inocente, de nombre. Increíble. Es increíble, ¿verdad? Que participó en esos asesinatos, y como los 7 asesinados eran, digamos, tenían nacionalidad española, aunque muchos de ellos vivían en El Salvador hacía muchos años, legalmente pudieron hacerle el juicio en Madrid. Ha sido condenado a 130 años, no se pudo escapar, es decir, es que había pruebas casi gráficas de su intervención, ¿no? Digo porque la otra semana pasada decías vos que el tema de los derechos humanos no caducan, ¿no? Es decir, es permanente, hace 31 años, no importa, es como si fue ayer. Es decir, si hubo una masacre de esas características, aparte a 7 jesuitas, que aparte, si todavía se pueden ver en Google imágenes, las fotos de la época, estaban con su sotana, fue una auténtica barbaridad, en este caso de jesuitas, de personas que abrazaban la teología de la liberación, que como sabe la audiencia es un poco una rama muy progresista que tiene la Iglesia Católica. Eso por un lado, y por otro, casi como anecdotario, después de 40 años han detenido a 2 fascistas en Marbella, en el sur de España, que estaban buscados desde hace más de 25 años, que participaron directamente en el mayor atentado de la historia de Italia de la posguerra, que sucedió en Bolonia en el año 1980, hace 40 años, y que fue una matanza, unas bombas que pusieron, en este caso a la extrema derecha, en la estación de tren de Bolonia, matando, como digo, a 85 personas. Hace 2 días han sido capturados, 2 de los participantes estaban, como digo, escondidos en España, en el sur de España, en Marbella, Y ha venido a la memoria todo lo que pasó, porque en ese atentado durante los primeros días se dijo que había sido un atentado de las Brigadas Rojas, etcétera, y luego se desmontó y se desmoronó y se vio que eran la extrema derecha, como suele ocurrir, y hablamos del Salvador y hablamos de Italia también, la extrema derecha en coalición con los gobiernos, ¿no? Es decir, que operando juntos. Y bueno, es una noticia interesante, ¿no? De que aún 40 años después pueda detenerse a un, en este caso, a una pareja de fascistas que estaban escondidos y que tienen una acusación tan sumamente grave como el atentado donde murieron 85 Recién personas. ahora entonces aparecieron involucrados directos en Sí, este recién atentado. ahora. Exacto. Estaban Tremendo. buscados desde mucho tiempo, pero habían, como suele ocurrir, cambiado todo, desde el pelo a la Claro. documentación, y parece que fue bravo hasta ahora. Ahora cometieron un error, que es que es curioso, porque parece una película de cine negro, que murió una persona que era un tercer elemento fascistoide que participó en el atentado, que también vivía en Marbella. Y estaba en la morgue y no lo reclamó nadie. Entonces, unos vecinos dijeron que era italiano y por ahí empezaron a ver y por ahí con el muerto cayeron los dos vivos, ¿no? Claro. Hablemos de Bélgica y su actitud, el país que cede la Unión Europea hacia el Mercosur, Jorge. En realidad fue una movilización que organizó Hernán en Greenpeace. Greenpeace, que como saben es la ONG así muy, muy hiperactiva y que les gusta hacer acciones contundentes desde el punto de vista visual, tomó de alguna manera una mega pancarta enorme del tamaño de casi de la Intendencia de Montevideo, una barbaridad, para denunciar dos cosas. Una, los incendios en el Amazonas. Qué lejos parece que les queda, ¿no?, a los belgas, Sí. pero lo razonaron creo que con mucho acierto. Hablan de que la responsabilidad es también de la Unión Europea, porque justifican en una alianza que tienen con los gobiernos de Brasil, no importa el anterior o este, ojo, para la deforestación de Brasil, en este caso de la selva del Amazonas, para luego dedicar los terrenos a la productividad de cosas como la soya para alimentar a la Unión Europea. Es decir, es una estrategia de denuncia, está muy bien argumentado, con mucha documentación. Vale la pena que durante la semana podamos ver la posibilidad de trasladar algo a la radio, porque es nuevamente la política del imperio, ¿no? En este caso, en Brasil. Paralelamente, se denuncia el acuerdo que la Unión Europea está firmando, digo está, porque hay que utilizar casi un gerundio, está firmando con el Mercosur, porque no se ha acabado de concretar, porque hay países que como Francia y Austria que no lo ven muy claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es decir, Greenpeace denuncia que el Mercosur va a utilizar, en este caso Brasil, fundamentalmente, esos terrenos que quedan deforestados para plantar cosas que no se van a poder controlar y que van a poder trasladarse como productos a la Unión Europea, como productos para que coman los animales o las personas, sin el control necesario. Entonces, en el documento que presenta Greenpeace hay un muy buen apartado. Al final del mismo, que habla con mucha claridad de la implicación que tiene el Mercosur y de los negociados con la Unión Europea, ¿no? Y a la cual anuncian movilizaciones para pararlo y frenar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo cual es muy interesante porque Greenpeace es una organización extremadamente activa, con cientos, diría miles, de activistas en casi todos los países europeos, ¿no? ¿Te imaginas? Ojalá hubiera realmente, claro, todo esto está, no se puede ser ingenuo y siempre lo que terminan definiendo los intereses, pero que hubiera una sanción dura desde Europa, por más que no tenga la autoridad moral para hacerlo, pero hacia el gobierno brasileño por lo que está pasando con la Amazonía, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque el documento de Greenpeace es muy interesante porque, decir, porque si no parece que ha venido el Espíritu Santo y está quemando zonas del Amazonas y que fue un tipo que se enloqueció y empezó a arder árboles. No, no, es decir, se denuncia una estrategia perfectamente planificada para favorecer, en este caso, a la industria alimentaria. Exactamente, vamos a cerrar, ya estamos en los minutos finales, siguiendo también uno de los temas que hemos venido siguiendo contigo, Jorge, la vacuna rusa contra el coronavirus, que se abre camino, ¿no? Parece que sí, viste que la de Oxford, que es la que han apostado fundamentalmente en la Unión Europea, dio una de las personas a las que le habían, digamos, pinchado, inoculado la vacuna, sí. No dio lo correcto, digamos, que debía dar, se paralizó, con buen criterio se paralizó, y bueno, está en impasse. Todos los países europeos han comprado esa vacuna sin tenerla todavía, han dado millones de euros al laboratorio AstraZeneca, que es el que está trabajando con la Universidad de Oxford. Paralelamente, como digo, la Rusia continúa. Hoy sábado, empieza el reparto de vacunas, que es una noticia muy interesante, un reparto de vacunas varias regiones del país, a personas en realidad que tengan, aunque sean población de riesgo, ¿no? No es generalizado, sino a gente mayor y gente que está en contacto, ¿sabes?, con trabajadores de la salud, etc. Es impactante porque pareciera que en esta carrera para ver quién tiene la vacuna, Rusia, así como se suele decir calladito, está repartiendo hoy, tal día como hoy, sábado, está repartiendo vacunas. Yo no sé el grado de eficacia y efectividad que tendrá, se verá, pero realmente los laboratorios capitalistas que cotizan en las bolsas, sobre todo la de Zurich, deben estar con una angustia enorme de que pueda dar buen resultado, ¿no? Exacto. También el tema que hay mucho en juego y hay gobiernos que están jugados a eso para que incida incluso en sus campañas electorales, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí, la vacuna de las elecciones la llama Donald Trump, porque quiere anunciar unos días antes de la votación in situ, porque por correo ya están votando, pero de la de votación física, anunciar que hay vacunas para todos, ¿no? Y bueno, y ya la propia Organización Mundial de la Salud le ha desmentido de que no va a haber hasta mediados de o marzo, abril, están especulando, del año que viene. Él la quiere adelantar a noviembre, pero realmente, según los epidemiólogos, va a ser muy complejo, ¿no? Cerramos, Jorge, con el abrazo de siempre, agradeciéndote todo este rato y, bueno, como siempre, la recomendación de seguir cuidándose en este panorama que está teniendo Europa Central en estos días. Muy bien, me despido nuevamente le transmito nuevamente un abrazo a María Ángeles y decirle que la queremos mucho. Utilizo el plural, ¿vale? Exactamente. Un abrazo grande, hasta pronto. Salud para todos. Chao, chao.